I Can Tell You Why, una canción de la agrupación The Eagles, hace parte del álbum The Long Run. El álbum se lanzó en 1979, pero la canción se estrenó en febrero de 1980. Un tema compuesto por Timothy B. Smith, Glenn Frey y Don Henley, y que fue la primera canción en The Eagles que vocalizó Timothy B. Smith. I Can Tell You Why, canción con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy lunes, en la última hora de programación, la última hora de el lunes, hoy 14 de agosto de 2023. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3 de la mañana. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Con la agrupación Blessed Union of Souls, I Believe. John Jairo Muñoz acompañándolos. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Walk blindly to the light and reach out for his hand. Don't ask any questions and don't try to understand. Open up your mind and then open up your heart. And you see that you and me are de medianoche. Una power ballad. Una power ballad.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. De los 80, All Cried Out, canción de Alison Moyet. Ella hizo parte de la agrupación Yazoo, un dúo triunfador de canciones como Situation y Don't Go, también de los 80. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, ¿cómo les parece que en una fecha como esta, 14 de agosto de 2001, un pedazo de papel manchado con restos de pizza, firmado por tres de los cuatro Beatles, se vendió por $48,000 a un coleccionista anónimo en una subasta en Melbourne? John Lennon, Paul McCartney y George Harrison habían firmado el papel durante su gira de 1964 por Australia. Ringo Starr tenía laringitis por esos días y no estaba en la gira. Un fanático logró obtener los autógrafos de los tres Beatles mientras la banda se hospedaba en un hotel en Adelaide, o Adelaida, al sur de Australia. $48,000 pagó este fanático en el año 2001 por un papel autografiado por Paul McCartney, John Lennon y George Harrison. Vamos con esta de The Beatles, Blackbird. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Someone to hold you. Does she like I do? Baby, tell me, does she love you like the way I love you? Does she stimulate you, attract and captivate you? Tell me, does she miss you, existing just to kiss you like the way I do? Tell me, does she want you, infatuate and haunt you?

En esta fecha, 14 de agosto, año 1947, nace George Newsom, baterista de la agrupación inglesa Climax Blues Band, conocida por la canción I Love You, que alcanzó el puesto número 12 en 1981 en Billboard. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí está esa canción de la cual les hablo. I Love You, Climax Blues Band. Y en la batería el señor George Newsom, que está de cumpleaños hoy. When I was a younger man, I hadn't a care. Fooling around, hitting the town, growing my hair. You came along and stole my heart when you entered my life. Got what it takes, so I made you my wife. Since then, I never looked back. It's almost like living a dream. And ooh, I love you. You came along from far away and found me here. I was playing around, feeling. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. By tower.

porque ya estamos a martes 15 de agosto del año 2023. Never knew love like this before. Canción de Stephanie Mills. Ya van 4 minutos del nuevo día, 15 de agosto. Año 2023. Vamos a registrar algunos hechos importantes que sucedieron un 15 de agosto. Por ejemplo, en el año 1534, en lo que hoy es Ecuador, Sebastián de Belalcázar y Diego de Almagro fundan la ciudad de Santiago de Quito, hoy Santiago de Guayaquil. En 1537, en el Virreinato del Perú, Juan de Salazar funda Asunción de Paraguay. En 1769 nace Napoleón Bonaparte, militar y gobernante francés, quien falleció en 1821. En 1800